Bienvenidos a Así Como Así Podcast. En esta ocasión, en su número 2, no tenemos efecto de sonido, pero ahí estoy yo, Dark Angel, reportando desde la hora fría ciudad de Chillán, en Chile. Vamos a partir hoy con la noticia del día, antes de empezar con la sección de tecnología. Hoy me visitaron algunos tíos y mis abuelos, así que escucharon mucho ruido, además, aparte de la música que tiene mi papá para el asado que está haciendo, el rico asado. Bueno, eso era. Ahora pasamos a la sección de Punto Geek, perdón, de tecnología, en la página de Punto Geek. La primera noticia que sale en este blog es fotos del meteorito en Entre Ríos, la situación entrerriana de astronomía, eso dice, quiere decir astronomía. Ha publicado fotos de algunos fragmentos del meteorito caído hace días atrás en la provincia de Entre Ríos. Se trata de una pieza del tamaño de un puño que pesa aproximadamente 700 gramos y 4 a 5 piedras pequeñas de unos 3 centímetros. Todos respondieron positivamente a la alimentación y presentación del típico color negruzco producto del calentamiento de estos objetos a la medida que descienden en la atmósfera y son planetados por la fricción. La policía de IR y gendarmería utilizó helicópteros para un revelamiento aéreo, pero no fue hallado ningún cráter hasta el momento. La zona es poco accesible, rodeada por bañados, bosques de eucaliptos y pantanos. Un juez determinó que los meteoritos podrán ser solo usados para investigación científica y o divulgación. Eso tenemos en tecnología. Pasamos a la sección de videojuegos. La primera noticia es, bueno, en PlayStation tenemos el avance de Gears of War 2. El aclamado juego que esperan todos para quienes jueguen Gears of War 1. Esto solo será exclusivamente para Xbox 360. Dice, fue uno de los primeros proyectos anunciados para la nueva generación de consolas, salida por 2005. Un shooter de Epic Games, ambientado en una época de guerra, un futuro apocalíptico en el que solo unos pocos soldados se enfrentaban a un ejército de extraterrestres. Tras una apariencia muy prometedora, se ocultaba el juego más rompedor de 2005, al menos en lo referente a eventos Gears of War para Xbox 360. Irónicamente fue compañero de salida de Viva Piñata. Ha vendido desde aquella fecha más de 4 millones y medio de unidades. Hasta la salida de Halo 3, fue el juego más jugado de Xbox Live y su historia ha trascendido hasta el punto de que será adaptada próximamente al cine con vistas a estrenarla en 2010. Si podemos ir a la página de MediStation, verán algunos avances, afiche obviamente, noticias, videos y imágenes. Además, aquí en el análisis son el avance, imágenes muy prometedoras para este shooter de tercera persona. Muy bueno, pero siempre prefiero Halo. El siguiente juego que encontré aquí en la página de MediStation es Victorious vs. Challenge para Wii. Caótica velada, los juegos basados en diversos animes están viendo un gran momento en Wii. Naruto, Dragon Ball, Bleach, etc. Las grandes franquicias ya se han estrenado tocándole ahora el turno a las mangas, que pese a no ser tan conocidos también buscan subirse al ring y enfrentarse cara a cara con los pesos pesados del género. Ganará Ippo este round y comienza el combate. Para Mary Station, lamentablemente este juego tiene nota 4, mediocre la clasificación, lo lamento. Fans de este juego que aún no sale porque no le veo fecha de salida aquí. Bueno, el siguiente juego es Ikaruga para Xbox 360, si ya lo veo ahora. No refugia, eso dice aquí. Un clásico de los matamarcianos regresa para Xbox Live Arcade. A toda la maestría del original hay que añadirle el mejor aspecto técnico gracias a la alta definición y la atractiva posibilidad de jugar online con otros usuarios. Una alternativa excelente. Este juego tiene nota 9, mayores de 7 años, excelente para PlayStation. Siguiente juego para que sale aquí en PlayStation, en la parte que siempre veo, es Los Planet Colonies. Los avances sociales, todo el mundo sabe que hoy en día hacer juegos es extremadamente caro. Máximo esos juegos de alta gama, provenientes de grandes compañías y destinados a triunfar en los tres grandes mercados mundiales. Capcom es una compañía acostumbrada a tratar con el éxito y sus juegos tienen grandes audiencias generalmente. Siempre habrá lamentables excepciones como Okami, el que tendremos mejor suerte en Wii. En todo caso, estaba claro que Lost Planet era uno de sus títulos de relumbrón llamados a la gloria y los resultados de agua en seguro que no han sido malos. Aunque la compañía de Osaka no parece muy conforme con las metas del mismo en su propio país. Eso sale en el avance de Lost Planet Colonies, que no, la salida sale en junio del 2008, falta mucho. Luego, bueno, también salen algunos pantallazos de este juego. Y con eso pasamos al último juego de la sección de Medistation aquí en los videojuegos, al gran aclamado Grand Theft Auto 4, por Nacho Ortiz, el jefe de redacción de Medistation, anunciado en Medipodcast, que se los anunció la última vez. Bueno, en el link de, en la sección link podcast más tarde se los comento. Va a terminar la rola, enseguida les pongo la de allí en Marquitos, como siempre de Magnatun. Dice, cerramos la cobertura previa al lanzamiento de GTA 4 con la última de sus impresiones correspondiente a los modos multijugador. Volamos de nuevo a las oficinas del estudio en Londres para durante casi 3 horas probarlos en partidas de hasta 16 jugadores. No querrás dejar las calles de Liberty City. Esperen un momento. Magnatun.com. Cerramos el DLC donde está la música, la rola, y pasamos ahora a las rolas de DJ Marquitos. Aquí sí, vamos al primer álbum, Evolution of the Mind, uno de mis favoritos, con la primera canción llamada Sunset, Endless Night Journey Remix. Creo que está bien en volumen. Vamos, sigamos. Bueno, la hora de la verdad se está acercando. De hecho, apenas quedan 3 semanas para que salga a la venta el título que más ha convulsionado a la comunidad de jugadores en el último año. El 29 de abril, y tras una sobreexpectación sin precedentes que incluía una cobertura al mismo nivel, obviamente con lo que todos sabemos, esto no sale de la página, lo que todos sabemos que tuvo mucha demora este juego, por resultado del Halo 3, llegará el momento de juzgar si realmente con este cuarto capítulo estamos ante un verdadero paso adelante en el género que esta saga revolucionó y popularizó. Pero antes, y cerrando lo que será nuestra cobertura previa, hacemos un vuelto de pasar a la oficina de Rockstar, cerca de Stamford Bridge, para probarlo por última vez antes del lanzamiento. Eso según PlayStation, tal vez menos en los pantallazos, se ve demasiado bueno. Y con el PlayStation 3, nunca se sabe. Con la buena resolución del Blu-ray, formato de PlayStation 3, el modo de multijugador, que creo que es hasta 16. Sí, hasta 16 jugadores en las calles de Liberty City, increíble. Algo nunca antes visto en Grand Theft Auto, en este gran juego de Rockstar. Y bueno, pasamos a la sección de Link Podcast. Este podcast se va a cortar un poquito. Bueno, el primer podcast que encontré en algunos directorios de podcast por ahí es Juegos de Guerra, el podcast sobre videojuegos, consolas y nuevas tecnologías. En el blog, en la entrada de este podcast, dejaría el link ahí. Bueno, en el último programa, el número 9, dice, en este programa analizamos a fondo el nuevo Pro Evolution Soccer 2008 para Wii y repasamos el pasado evento Happen the Weekend, además de secciones fijas del programa. Además, como novedad, realizamos una encuesta de entrevista a Verbet, que es un compañero del foro NintendoWii.es y que nos ha grabado la sintonía de entrada. Bueno, eso sale en el programa número 9. No siempre son juegos de guerra, pero bueno. Vamos a Avatar Sin Lag, que es otro podcast. Estos tipos están... Dice, un podcast exclusivo para los residentes de Second Life y lo más importante, en tu idioma, o sea, el hispanoamericano. Bueno, este podcast no lo conocía yo. Esta es la primera vez que lo veo, la novena misión aquí sale, comentarios. Después de una serie de inconvenientes en el sistema de Second Life para conectarse, tiene que transportarse de un lugar a otro, hacer transacciones para modificar objetos, entre otras cosas. Llega el sábado negro sin salir del sistema los pocos usuarios que se encontraban conectados. La isla de Buenos Aires, Argentina, se levanta como el ave fénix gracias a la ayuda y fuerza de sus residentes. El certamen Miss la Isla Stacy World Abril se traslada para el próximo domingo 13 como consecuencia de los inconvenientes ocurridos en el sistema de Second Life. el tip de hoy, haciendo mejor uso de la teletransportación. Volando por Second Life, entramos en un espacio cósmico y sufriendo la fuerza antigravitacional, flotaremos en Spar Space Park. Link en el next minuto, ganando el intent de tres formas simultáneas en Axo Plaza. Y la entrevista compartiendo un poco con Ricardo R.G. Allen. Esa es la novena edición del Ardenes in Love, el podcast de Ciencias en Second Life. Vamos al siguiente podcast, que es NSON Podcast Radio. Primera edición ya disponible, arranca NSON Radio. Ya está disponible para todos los usuarios la primera emisión de tu radio sobre el universo Nintendo. En esta primera emisión ya podéis encontrar noticias, novedades, generalidades técnicas y otra diversa información que seguirá empleando en futuras emisiones. Además, en esta emisión podrás escuchar dos titulares musicales de Nintendo. Pura magia para tus oídos. Enlace, primera emisión en NSON Radio. Si no te funciona el archivo, no, eso no. Y bueno, estos podcasts, encontré uno que ya no he escuchado, pero lo veo interesante, que es GamePod Online, que es el último el penúltimo, que es GamePod Online. En su 111 ponen el análisis de God of War China's Olympus. Si nos hubiesen dicho hace años que veríamos el gran Kratos del primer God of War en PlayStation Portable, no nos lo habríamos creído. Esto ya es posible gracias a las maravillas de los creadores. Algunos de videojuegos son capaces de conseguir Ready at Dawn. Ha creado a la perfección la esencia del juego tal y como la conocemos en PS2 y lo ha trasladado a PSP. Como ya sabéis, comenzaremos el programa con las noticias más destacadas, contando con las canciones que nos habéis pedido por los foros. Además, esta semana os hemos preparado un programa con una sorpresa que esperamos que os guste. No os diré dónde a poder encontrar. Por cierto, dar las gracias a Hayato por el dibujo que se ha borrado de Kratos, voz de aquí, bueno, ahí está. En el blog, como reitero, dejaremos los links correspondientes. Y el último podcast de Link Podcast es Último Nivel. Bueno, aquí nos sale cuál es el... Sí, el último es el 2x24, no entiendo eso. Parece que es el capítulo 24 de la segunda temporada. Era donde Darkseid actuó con este programa, Último Nivel, este podcast. Habla solamente de un juego a la vez, parece. No lo he escuchado, pero creo que es muy bueno. Me dejaré el link. Bueno, pasamos a la sección de saludos. O no, mejor dicho, comentarios. Bueno, aquí revisando mi blog el otro día, encontré comentarios en el podcast piloto. Me gustó el comentario, bueno, uno respondí yo, ¿sí? Pero nuestro primer comentario es de Héctor Fragoso, de Suena la Palabra Podcast, que nos dice: pues muy bien, de Rangeo, recibe un saludo a tu amigo Héctor Fragoso del podcast de Suena la Palabra, de Ciudad de México. Como prueba estuvo bien, pero deseo ya escuchar tu podcast en forma en futuras ocasiones. Solo un consejo: habla un poco más despacio y aléjate del micrófono, porque hay palabras que no escucho bien por lo cerca que estás del mismo y por lo rápido que hablas. Seguiré de cerca, saludos. Sí, tienes razón. Bueno, yo le respondí: gracias, Héctor, gracias por los consejos, te escucharé de un rato, bye. Y luego tenemos no, esto no lo puedo hacer así, no lo puedo hacer así nomás. Este comentario no lo puedo hacer con música, es muy importante. De Lord Kevin Lomax, de Antimateria Podcast, que me respondió: es mi ídolo, chicos. Bueno, traté de no decir mucho de eso porque para no subir ese ego. Dice: felicidades por tu episodio piloto, esperamos que muy pronto grabes más episodios, mucha suerte. Saludos, Kevin Lomax, http://antimateriapodcast.blogspot.com. Ese es su blog, donde está su podcast. Sigue la música DJ Marquitos, ahí está. Creo que eso es todo, sí. Bueno, para terminar, antes de dar la licencia y la rola del final, quiero mandar un saludo a mis abuelos y a mis tíos que están aquí. Creo que no habrá el rola del final. Lo siento. Intentaré hacer lo posible. Es que estaba respondiendo las cosas al otro computador, porque mi papá tiene que arreglar el PC. Y no me copió todo por un problema que tiene esta cosa. Está muy mal, demasiado mal.